poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos aquí transmitiendo un programa más de Palabra Indómita, un espacio en el que tratamos de desmenuzar cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios de la vida social, en todos los espacios donde transcurre nuestra vida cotidianamente. Puede ser el trabajo, la escuela, la familia, la casa. Puede ser los espacios laborales, pueden ser cualquier espacio, porque hay unos ejes de donde el poder y la violencia, las violencias se han introyectado en todos los sentidos, y cada emisión procuramos desmenuzar pues por qué estamos así, qué hacemos también ante ello, qué hacen los pueblos ante ello. Y pues siguiendo un poco con el programa anterior en el que hablábamos de un panorama general de la América Latina, pues ahora vamos a profundizar un poco en otro país más de nuestra América, que es Colombia. ¿Por dónde vamos? Vamos a entrarle, pero no sin antes saludar a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra palabra, de hacer volar las voces que traemos por acá. Radio Namdá en Xochislahuaca, Guerrero. La 99.1 frecuencia libre en San Cristóbal de las Casas, Jovel. Y aquí en Ciudad Monstruo, la Que Huelga Radio, que siguen ahí moliendo, pero sigue resistiendo. Entonces, pues ahora tenemos un invitado. Estamos muy contentas por acá todas las personas que estamos con micrófonos. Y vamos a platicar de cómo está la onda en Colombia. Y primero, ¿por qué no hablamos un poco como en general y luego nos vamos más hacia los pueblos indios? Pero primero, ¿cómo está ahorita Colombia? ¿Qué régimen tiene? ¿Cómo están? O sea, Colombia ha sido muy marcada por narco, guerrilla, malos gobiernos. ¿Cómo está ahorita? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento. También un caluroso saludo aquí a los que tenemos el micrófono en mano y estamos conversando sobre estos temas. Y pues bueno, esperamos de entrada que este programa sea útil e interesante para todas las personas que nos están escuchando allá desde sus cotidianidades. Y bueno, pues ya para entrar a hablar un poco más del asunto de Colombia y responder la pregunta que me hacías respecto a cómo está Colombia, qué está viviendo y todo lo que acabas de mencionar respecto a estos problemas, pues sí, o sea, creo que es importante comenzar a echar un poquito de historia, porque si no nos vamos hacia atrás, tal vez no vamos a entender el presente y no vamos a entender la situación actual, ni de los pueblos indígenas, ni de los pueblos campesinos, ni de la sociedad civil, que en este momento pues está soportando la mayoría, y en otros que son la minoría, pues resistiendo, ¿no?, todo lo que sucede. Tú mencionabas que bueno, pues que se conocen noticias del narco, que se conocen noticias de la guerra y demás. Aquí me encantaría comenzar mencionando que Colombia por esencia y por historia es un país violento. Si, o que ha, más bien es un país violento, que ha construido su historia desde la violencia. Si uno hace el análisis desde nuestra independencia en 1819, no ha habido un solo día en la historia de Colombia en donde haya paz. Siempre han habido conflictos con cualquiera, con el que esté. No importa de quién se trata, si era antes de la independencia entre los criollos y los españoles, y después de la independencia en esa pugna de poder, en la construcción de país y de república que nosotros vivimos, o viniendo un poco más hacia el siglo o hacia el año 1950, 1940, en la época de violencia bipartidista, y más adelante con el nacimiento de los grupos guerrilleros, que pues estaban básicamente defendiendo de la tiranía estatal, hasta encontrarnos en este momento en todos los conflictos políticos, sociales y económicos que está viviendo el pueblo colombiano. Aquí el común denominador es que desafortunadamente en la historia de Colombia han puesto a luchar al pueblo contra el mismo pueblo, y nos han vendido una idea de que allá afuera, entre las personas, en su mismo nivel, hay un enemigo, y es un enemigo construido, es un enemigo ficticio. Nos enseñaron que el enemigo era el que pensaba distinto, en términos de tal vez de seguir un partido político, pero detrás de ese cuento que nos metieron, estaban los que construyen el poder y los que amasan el poder, acumulando capital, controlando territorios y haciendo que el mismo pueblo colombiano se peleara entre sí para tener el camino mucho más fácil para poder perpetuarse en el poder. Y esto se complejiza un poco más por el hecho de que Colombia es un país diverso. Es un país diverso en términos de culturalidad. Entonces, Colombia tiene pueblos indígenas, tiene comunidades negras o afrodescendientes, dependiendo de cómo se autodenominen estos pueblos, tiene comunidades campesinas, y pues también tiene pues población que no tiene, digamos, como una o que no hace parte de un grupo étnico, y todos convivimos como en el mismo territorio. Todos tenemos historias de reivindicación de ciertos derechos y ciertas apuestas sociales, y todo esto se mezcla con la violencia que ejerce el mismo Estado para controlar. O sea, el Estado, o sea, aquí en México es muy muy claro cómo nuestros gobiernos son gerentes del gran capital, ¿no? Siempre están como viendo a la par. ¿Qué tanto pasa en Colombia de los procesos que hay ahora, tanto del capital, que es el extractivismo y todo esto? ¿Qué tanto hay también esta lucha en defensa y todo lo que es llevarse al capital los bienes naturales, ¿no? Sí, digamos, todas las personas o grupos poblacionales que hacemos parte de Colombia, pues tenemos algunas apuestas e ideas en cuanto a la construcción territorial de lo que implica el país. En muchas de ellas, estos grupos poblacionales convergen, en otras puede que no tanto, pero sí hay marcado una diferencia sustancial con la idea que tienen los que ejercen el poder de cómo se tiene que construir la territorialidad o cómo se tiene que aprovechar los recursos que hay en los territorios. Desde 1991, Colombia tiene una nueva constitución. Esa constitución fue el fruto de una desmovilización de un grupo guerrillero que era el movimiento M-19. Y en el marco de las conversaciones de este grupo con el gobierno colombiano, la sociedad civil en general se empezó a mover y a movilizar para mencionar que más allá de la desmovilización y la dejación de las armas de este grupo guerrillero, era importante avanzar hacia la construcción de unos nuevos estándares y de una nueva forma de construir país. Y pasamos de una constitución que era de 1887 a una constitución moderna, por llamarlo de alguna manera. Y esta constitución reconoció derechos territoriales de muchas comunidades y de muchos colombianos. Entre esos reconoció los derechos que tienen las comunidades indígenas sobre sus territorios, les reconoció un grado de autonomía y les reconoció también pues un nivel de participación democrática importante no solamente a las comunidades indígenas, sino a la población en general. Pero el problema que trajo esta constitución es que nos abrió al mercado. Antes de 1991, el Estado colombiano era un país que en términos de mercado era cerrado, es decir, no había una libre importación de bienes y servicios, y de alguna manera eso permitió conservar algo de la riqueza que pueda tener Colombia. Con la Constitución del 91, a pesar de que se le da cierta autonomía y cierta participación a las comunidades para decidir cómo se pueden manejar ciertos recursos, el mercado nos aplastó. La lógica de mercado aplastó a las comunidades. Y en este momento, en lugar de que si algo de generación de riqueza hacia las comunidades se pudiera sacar a partir de la utilización misma de esos recursos por las comunidades, pasó a un segundo plano y el mercado empezó a meter a las grandes transnacionales a extraer los recursos naturales que en este momento Colombia posee. Y aquí Colombia optó en un debate por distintas decisiones que a mi juicio son nefastas. Por un lado, decidió que el corporativismo decidiera sobre el manejo de los recursos, pero por otro lado decidió que esos recursos tenían que explotarse a partir del extractivismo y no a partir de la conservación, que yo creo que son dos decisiones que han marcado en los últimos 20 años la historia de Colombia. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, a nosotros nos mencionaban que Colombia era un país muy rico en biodiversidad, y siempre nos contaban o nos hacían sentir orgullosos porque teníamos dos océanos, es decir, por el océano Pacífico y por el océano Atlántico, que teníamos una red hidrográfica envidiable, que teníamos todos los pisos térmicos, tenemos selva, tenemos llanos, tenemos planicies, tenemos montañas, tenemos sierras, tenemos picos nevados, tenemos un montón de riqueza geográfica, tenemos páramos, tenemos manantiales de agua en cantidades envidiables para cualquier otro país, y tenemos una cantidad de especies nativas, tanto vegetales como animales, y eso nos convertía a nosotros en un país pues rico a nivel mundial, ¿cierto? No rico a nivel económico, pero sí rico en términos del recurso natural que nosotros poseemos. Y luego es triste ver que, por ejemplo, comunidades tanto campesinas como indígenas como comunidades negras que tradicionalmente han vivido de la pesca ya no lo pueden hacer porque los ríos están contaminados con el mercurio y con los metales pesados que deja la gran minería. Es triste ver cómo esas grandes mineras, esas grandes multinacionales, hicieron parte activa del conflicto armado colombiano al financiar grupos paramilitares para desplazar a las comunidades de sus territorios y ellos poder tener el control sobre los recursos naturales que estaban presentes en esa zona. Y lo que queda de todo eso es, pues, sangre, muerte, desplazamiento, sufrimiento, y queda el socavón que deja el extractivismo. Es decir, ahí no queda nada, ahí no se puede recuperar. Está tremenda la realidad de Colombia, muy parecido a otras realidades del resto de nuestra América. Habrá que ver luego si del mundo, pero vamos a seguir desmenuzando cómo es que esos poderes se impusieron ciertas violencias distintas, ¿no? Porque la guerra también ha tenido distintos momentos en este breve

Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino. Así que le ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino. Así que le ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Regresamos a Palabra Indómita con este campesino embejucado. Sí, de pronto es podría parecer como es no tomar postura, pero finalmente también es tomar una postura. Es decir, o sea, yo quiero trabajar, quiero convivir armónicamente con la naturaleza y quiero estar ahí, también es una postura. Yo quería leerles una cosa que dice aquí en México el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Dice, ¿qué hacemos? Dice, el Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normal, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar, el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades. Esto estaba buscando yo cómo está la onda en Colombia. Lo que a mí me apareció es una cosa de la Defensoría del Pueblo en Colombia, ¿no? Y que habla, o sea, lo primero que abres te dice: el derecho a la autonomía es entendido como la facultad de los grupos étnicos de diseñar su proyecto integral de vida, en el que deciden su destino, considerando su pasado cultural y su realidad actual, para prever un futuro sostenible de conformidad con sus usos y costumbres. También se considera como la facultad que tienen de organizar y dirigir su vida interna de acuerdo con sus propios valores, instituciones y mecanismos dentro del marco del Estado del cual forman parte. A mí me llamó mucho la atención, porque yo leo esto y pienso inmediatamente en los acuerdos de San Andrés, que fueron firmados por el gobierno mexicano y nunca cumplidos. Y veo como el gobierno de la 4T, porque lo que leí primero de México de la 4T, es de la 4T, nunca mencionan la palabra autonomía. Ellos hablan de una gestión, de una coordinación, de un encauce, de un no sé qué. Y me llamó mucho la atención que esto en Colombia hablen de autonomía y hablen de esto. Entonces yo dije, wow, o sea, ¿sí es cierto? ¿O esto está en el papel? O sea, obviamente, seguí leyendo, hay mucho más que se puede ver esto, y tiene que ver mucho, insisto, con los acuerdos de San Andrés. Pareciera que tomaron muchas cosas de ahí, y a mí me sorprende. Esto está en un boletín de febrero del 2014. Entonces yo lo leo y digo, wow, ¿no? Pues se reconocen, ¿no? Con lo que tú nos estás diciendo, de que pues sí se reconocen, pero se abre también la cuestión a las transnacionales y todo esto. Me pregunto si es así en todo, si se queda como en un bonito deseo y un discurso muy bonito, políticamente correcto, y que reconoce la autonomía, con todo lo que conlleva reconocer la autonomía de los pueblos, o si realmente se está ejerciendo. ¿Cómo está eso? Bueno, yo les voy a contar una historia que fue real, de hecho. En Colombia decimos que los colombianos somos un pueblo santanderista, y les voy a explicar por qué se dice que somos un pueblo santanderista. Porque resulta que cuando estábamos en el proceso de independencia, nosotros tuvimos dos grandes próceres de la independencia: Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, y entre ellos dos había una pugna. Entonces Simón Bolívar logró libertar un montón de pueblos en Latinoamérica, y el sueño de él era crear la Gran Colombia. De hecho la creó por un rato, pero luego Santander, en medio de las pugnas, pues ahí hubo como traiciones y demás, pero básicamente se dice que somos santanderistas porque Santander le tenía mucha fe a la ley, mientras que Bolívar le tenía más fe a los hechos, ¿sí? Bolívar era más de decir, pues toca ejercer poder, toca construirlo, lo vamos a hacer, lo hacemos, y se embarcaba en sus misiones y lograba libertar los pueblos. Santander siempre decía, tranquilos, ustedes confíen que las armas le dieron la libertad, pero las leyes le van a dar la tranquilidad, o más bien, las armas le dieron la independencia y las leyes le van a dar la libertad. Y esa frase está grabada en las paredes del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Okay. Somos un país santanderista. Entonces, cuando tú lees esto y sabes que somos un país santanderista, ya sabes cuál es el alcance de lo que está sucediendo ahí. Porque una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que sucede en la realidad en los territorios. Nosotros por constitución, pues se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas. Lo reconoce la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene de hecho una dirección de asuntos étnicos. El Ministerio del Interior, que es como la Secretaría de Gobierno de México, ¿sí?, tiene una dirección para los pueblos o para las comunidades étnicas. Y si uno hace como un recorrido por todas las instituciones de Colombia, siempre va a haber, la mayoría tendrán algo que ver con una dirección de asuntos étnicos y demás. Pero así como somos un pueblo santanderista, es decir, que le tenemos mucha fe a la ley, también sabemos cómo torcerle el pescuezo a la ley, ¿sí? Entonces, si por constitución los pueblos indígenas tienen autonomía sobre sus territorios y tienen el derecho de construir su proyecto de vida de acuerdo a sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, pues eso involucra la territorialidad, involucra el lugar geográfico en el que tú estás parado, ¿cierto? Claro. Y eso involucraría que si yo tengo autonomía sobre mi vida como pueblo indígena, pues yo tengo autonomía en decidir cómo se desarrollan o cómo nos relacionamos con la naturaleza y con nuestro entorno geográfico, ¿cierto? Pero resulta que en esa capacidad que tenemos nosotros para poder buscarle el quiebre a la ley, se inventaron una cosa que es los asuntos de interés nacional. Entonces, en el caso de la minería, la declararon como un asunto de interés nacional y dijeron, el interés general prima sobre el interés particular y por lo tanto los recursos naturales que son sujetos de extracción o de explotación priman sobre los derechos que puedan tener las comunidades, sean indígenas o campesinas o de cualquier tipo, que estén parados sobre esos recursos naturales, y por lo tanto, pues pasamos por encima, ¿sí? Claro, o sea, tú tienes la libre autodeterminación, tienes el derecho de mirar por tu territorio, siempre y cuando no tengas recursos naturales que sean asuntos de interés nacional, y entonces que no haya mercurio, que no haya... ¿Qué hay tanto en Colombia? En Colombia hay oro, un montón de oro. Mira nada más. El mercurio de hecho se usa en la explotación del oro para poder separar el metal, el oro de los otros minerales que puedan estar ahí, y eso luego se va a las fuentes hídricas y contamina las fuentes hídricas. Y bueno, alrededor de la explotación del oro, pues hay todo un mercado de economía ilegal, de minería ilegal, que pues si una multinacional pues tiene algún tipo de estándar para manejar ese tipo de residuos, la minería ilegal no lo tiene en absoluto, y eso pues envenena el entorno natural que pueda haber ahí. Hay carbón, hay cobre, hay petróleo, en fin, minerales hay por montones en Colombia. Y entonces, digamos, la otra razón, aparte del interés nacional, ¿sí?, es que también dijeron, pues, el subsuelo es propiedad de la nación, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues tú puedes decidir sobre el suelo como comunidad indígena, pero no sobre el subsuelo. ¿Sí? Entonces, sobre el subsuelo decidimos nosotros, los que estamos gobernando, y sobre el suelo decides tú. ¿Sí? El problema es que para llegar al subsuelo me toca pasar por el suelo, me toca pasar por encima de las personas que están paradas en el suelo y de lo que hayan construido ahí, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a ver cómo de verdad somos un país santanderista. ¿Sí? y empezamos a ver, oye, mira, eso que está tan bueno sobre la autonomía de los grupos étnicos, eso realmente cómo se ve desdibujado por tomas de decisiones que se hacen en un escritorio desde Bogotá, ¿sí? Y se llevan al traste pues todas las tradiciones de los pueblos, se pierde la riqueza natural, cultural de los pueblos que están viviendo en los territorios. Y bueno, y en algunos casos, que no son pocos, pues se ejerce violencia, ¿no? Violencia, y hablamos de una violencia extrema, hablamos de graves violaciones a los derechos humanos, hablamos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hablamos de desplazamiento forzado en unas dimensiones exorbitantes. Somos, creo, el primero o segundo país en el mundo que tenemos más desplazados. Tenemos 8 millones de desplazados en Colombia. Somos un país de 40 millones, 45, y 8 millones están desplazados. Y la diáspora colombiana, es decir, las personas que han salido de Colombia por distintas razones, supera 5 millones. Dentro de esos, muchos fueron víctimas del conflicto armado. Y pues, entre estudios que han ido y venido sobre el tema del despojo de tierras en Colombia, pues estamos hablando entre un aproximado de, algunos, los más pesimistas hablan de 10 millones de hectáreas, el gobierno en su momento habló de 3 millones y medio de hectáreas, y digamos ahí como la media es más o menos 5 millones de hectáreas, de las cuales pues no se han podido recuperar ni la mitad de lo que estamos hablando. Entonces el problema es complicado, el problema es muy grave, ¿no? Pero bueno, pues a eso nos ha llevado la apertura hacia el capital, a eso nos ha llevado esa constitución moderna que reconoció un montón de derechos, pero también pues el pueblo colombiano fue aplastado por el mercado, y pues en connivencia con quienes, pues con quienes han gobernado históricamente a Colombia, que siempre son las mismas 5 familias, ¿no? Tremendo el ejercicio del poder a partir del imaginario de que las leyes gobiernan a las personas y a la naturaleza. Eso siempre me ha causado una curiosidad impresionante, cómo la humanidad se ha inventado formas de controlar o intentar controlar a la naturaleza y lo que vive en la naturaleza, que somos las personas, los pueblos. Vamos a seguir desmenuzando lo que está sucediendo en Colombia y cómo estos poderes y violencias pues se vienen ejerciendo desde hace mucho tiempo y se han ido afinando, ¿no? Porque la máquina pues justo es eso, es una máquina que se ha venido afinando de distintas maneras según el contexto. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Mi Machete, con Andrés Landeros, aquí en Palabra Indómita. Ya cantó bien mi machete, la tierra quemada está. La troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. José Miguel este año no es bisiesto, las cabañuelas van pintando bien. Los tabacales en tu pensamiento, de hojas muy verdes llenan tu canaí. Yo soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño. Yo soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño. Pero un aguacero en mayo de pronto cambia mi fatal destino. José Miguel, levántate temprano, limpia la huerta, siembra más y más. Por avanzarte mucho en el verano, el rico avaro te logra engañar. ¡Prende la vela! ¡Prende la vela! cosecha, lo que deba pagaré. Compro ron, hago una fiesta y lo que sobre es para mi mujer. José Miguel, así no son las cosas, con lo aguantaré que tú estás así. Vives pensando en las cosas sabrosas y no en tus hijos ni en tu porvenir. Opa, si no que lo diga Adolfo Pacheco. Regresamos a Palabra Indómita. Aquí estamos hablando de Colombia. Y ahorita fuera del aire comentábamos del santanderismo. A mí me parece que es un gran concepto que yo creo que vamos a tener que adoptar aquí, porque si bien como que todo el mundo reconocemos afortunadamente a Bolívar, ¿no? Entonces tenemos ahí como una relación acá, sí, la onda, los pueblos bolivarianos y todo eso. En realidad creo que en los efectos prácticos pues sí somos más santanderistas, aunque lo hayamos olvidado, aunque ni sepamos quién es. Pero bueno, siempre la ley por encima, como decía aquí el compa, ¿no? Por encima de todos, cuando pues en realidad pues es al revés, ¿no? O sea, las leyes deberían de responder a las personas, ¿no? Y al medio ambiente. Colombia, estaba viendo en la mañana así Wikipediazo, que tiene como el 4% de pueblos, de personas que se autoescriben como pueblos indígenas, y que hay un montón de pueblos, ¿no? Yo siempre pensé que había como dos. La otra que me puse a ver, dije, oye, son un montón, que tienen un montón de idiomas distintos, de culturas, y supongo esto que mencionabas hace ratito, que tienen como todos los climas, supongo que también debe haber como pueblos desperdigados por todo Colombia, ¿no? ¿Cómo es esta relación entre ellos y con el resto, con los mestizos? No indígenas, ¿no? ¿Cómo se va? Aquí somos bien racistas, pero de closet. Aquí si tú dices que en México somos racistas, van a decir, no, racistas los gringos y no sé qué, pero sí es... Ya hemos tenido algún programa de eso, ¿no? Que hablamos como del racismo que tenemos aquí. Pero en Colombia, ¿cómo va eso? Pues mira, digamos, de las cosas positivas que ha traído esta historia de violencia en Colombia, es que de alguna manera hemos podido aprender a convivir en alguna medida entre las diversidades, ¿no? O por lo menos entre las diversidades étnicas. Por supuesto que siempre van a haber niveles de racismo, pero pues en lo personal considero que no es un problema estructural de la sociedad colombiana. Yo creo que frente a eso, digamos, ahí sí se ha avanzado. De todas formas, creo que las confrontaciones sociales no son una respuesta a la diferencia étnica, sino cómo las comunidades étnicas han enarbolado banderas o reivindicaciones políticas que están en contra de los que no, o de la mayoría que no son étnicos, que enarbolan una idea distinta. No sé si me hago entender. Por ejemplo, las comunidades indígenas del departamento, nosotros llamamos departamento a lo que ustedes llaman aquí estados, ¿sí? El departamento del Cauca, ¿sí? Son comunidades indígenas que históricamente han reivindicado su derecho a la tierra principalmente por las vías de hecho, ¿sí? Entonces luchan contra el gran latifundio y contra las tierras ociosas, ocupando las tierras que ancestralmente les pertenecían y que también en virtud del santanderismo, por maniobras legales y demás, terminaron perdiendo un montón de territorio de lo que era su resguardo indígena. Y dijeron, ok, no lo podemos recuperar por las buenas, pues vámonos a las vías de hecho, y ocupan estas grandes extensiones de tierra y dicen, ok, recuperé lo que era mío. Ahora, eso es una bandera que enarbolan los étnicos, ¿cierto? En este caso las comunidades indígenas. Y son tierras que son de, pues, grandes empresarios, que los no étnicos se sienten más representados o más reflejados en el gran empresario que en el étnico. Y por lo tanto ahí está la confrontación, no porque sea una persona que haga parte de una comunidad indígena, sino tal vez por lo que está pensando o por las reivindicaciones sociales que tienen, ¿sí? Colombia es un país que es altamente politizado, pero eso no quiere decir que sea políticamente inteligente, ¿sí? Okay. Somos un país muy politizado, muy polarizado, pero no somos políticamente inteligentes. Eso es una cuestión que hay que dejar, digamos, en claro, ¿sí? Y en esa lucha de, digamos, de poder vivir en, o más bien de poder enfrentarse a la discriminación, las comunidades étnicas han hecho un trabajo que me parece que es muy bello, que es a partir del lenguaje, ¿sí? Conceptos como indio, conceptos como negro, que anteriormente podían ser utilizados de una manera despectiva en el día a día cotidiano, sí, el día a día cotidiano es una redundancia, pero en el día a día, en la cotidianidad, ¿sí? Uh-huh. En este momento las comunidades lo han apropiado y lo han resignificado. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, las comunidades negras, primero tocaba llamar las comunidades afrodescendientes, a pesar de que legalmente también se les reconocía como comunidades negras o afrodescendientes, y muchas de ellas dicen: yo no soy afrodescendiente ni soy afrocolombiano, ¿sí? Yo soy negro o soy negra. Uh-huh. ¿Sí? Pues porque es mi raza y me siento orgulloso de serlo, y lo reivindican como un concepto valioso, ¿sí? Claro, que va más allá de lo políticamente correcto, sí, que luego es el mainstream, ¿no? Lo impuesto por... Exacto. Es decir, sí, ok, soy negro. Soy negro, y a mí llámame negro, y uh-huh, está bien, ¿sí? Y aparte... Pero a mí me pica la boca decirte negro, entonces te digo afrodescendiente. Sí, pero luego pues sí es como, sí, claro, como, oye, no, pues no me importa que te pique la boca, llámame por lo que soy, claro, ¿sí? Y estamos orgullosos de nuestra cultura negra, y estamos orgullosos de nuestras raíces, y estamos orgullosos de las reivindicaciones que tienen las comunidades negras, por lo tanto llámame negro o negra porque yo soy negro o negra. Y está súper bien, es un ejercicio muy fuerte, pero es un ejercicio muy bonito. Igual los indígenas, ¿sí? Muchos de ellos dicen: no, los indios, nosotros somos pueblos indios, nosotros no somos indígenas, somos, sí, pueblos indios. También hubo un proceso así cuando justamente los acuerdos de San Andrés y todo ese tiempo, que también se recuperó esto de decir pueblos indios sin ningún problema, ¿no? Eso de indígena es no es como políticamente correcto. Oye, tengo una pregunta. Tienen un montón de selva ahí. Sí. ¿No? ¿Qué onda con la selva? Porque siempre hasta hay ONGs que nos venden pedazos de selva. ¿Qué onda con todo eso? Sí, bueno, el tema de la selva es un poco... Es triste y es complejo en algunas ocasiones. Colombia tiene en el sur, es decir, en los límites con la Amazonía ecuatoriana y brasileña, pues tiene todo el Amazonas, ¿sí? Y también pues con Venezuela hacia el sur, que hace parte pues de la gran región del Amazonas en Latinoamérica, pues que es una selva, es un pulmón impresionante para el planeta y bueno, pues ahí. Afortunadamente, en esas áreas... digamos como que la mano destructora del poder no ha podido, digamos, como llegar completamente, y son áreas que de alguna manera tienen un nivel de protección, digamos, que está, pues que está bien ahora, pero obviamente allá hay intervenciones, allá hay tala ilegal de maderas, hay tráfico de animales salvajes, en fin, hay como todo, pero pues no estamos como en un escenario como en el que está Brasil en este momento, donde Bolsonaro mandó a talar básicamente el 10% del Amazonas, y no, digamos, la afectación es distinta. Y claro, hay minería ilegal y demás, pero en fin. Eso se debe básicamente a que son lugares pues casi inhóspitos, y que pues Colombia está atravesado por tres cordilleras. Sí, o sea, viene la cordillera de los Andes desde el sur del continente, y cuando llega a Colombia se divide en tres. Entonces Colombia está atravesado por tres cordilleras, y Yo no sé por qué razón a nuestros fundadores les dio por construir el país en las montañas. Entonces, la mayoría del país está en las montañas. El grueso de la población se concentra en las cordilleras, y las planicies son un poco más deshabitadas, y esa selva amazónica o esa zona de la Orinoquía y de la Amazonía son planicies, pero ahí no vive la mayor cantidad de población colombiana, están en las cordilleras. Y luego tenemos selva en el Pacífico, es decir, toda la costa pacífica de Colombia es un cordón, en términos biológicos, es un cordón que va desde Panamá y baja por Colombia y llega hasta Ecuador, ¿sí? No estoy seguro si llega hasta Perú, pero es un cordón biológico y geográfico riquísimo, ¿sí? En donde en este momento no han terminado o más bien, casi que permanentemente están encontrando especies animales y vegetales nuevas, porque es cuna de vida, es algo impresionante. Pero desafortunadamente es en esta selva o en esta zona del Pacífico colombiano en donde ocurren las peores cosas que puedan ocurrir en Colombia. Grandes extensiones de cultivos de palma. Que están ligados o que estuvieron ligados al conflicto armado colombiano. Entonces hagamos aquí una pausa y un paréntesis para explicar más o menos cómo se comporta las comunidades en esta zona geográfica. Esta zona geográfica pues es selvático, como ya lo mencioné, pero cuando liberan a los esclavos negros en Colombia legalmente, muy bien, santanderistas, sí. Ajá. Legalmente sigue habiendo persecución hacia las comunidades negras. Y ellos se internan en estas áreas, que son unas selvas, pues, casi que son difíciles de navegar. Y se meten por el mar y se van por los ríos, río arriba, y las comunidades de ellos están allá arriba. Eso para llegar allá es muy complicado todavía porque les tocaba esconderse. Y ahí crearon sus comunidades, y ahí es donde se asentan la mayor cantidad de consejos comunitarios de comunidades negras en Colombia. Y ellos han cuidado históricamente todo ese territorio. Ahora, como es un territorio tan rico y como hay recursos naturales, pues el conflicto llegó allá. Entonces llegaron los paramilitares y empezaron a desplazar a las comunidades para poder hacer grandes extensiones de cultivos de palma, por ejemplo. Sí. Hay un caso muy famoso que ustedes lo pueden buscar ahí por internet, que se llama el caso de Curbarado y Jiguamiandó. Son nombres un poco complicados. Curbarado y Jiguamiandó, que eran dos poblaciones negras que fueron desplazados por los paramilitares a sangre y fuego. Y después de muchos años de luchar por medio de las leyes para poder retornar y demás, cuando volvieron al territorio, pues ya no había casco urbano. Habían tumbado todo y en lugar del casco urbano había un gran cultivo de palma africana. Habían tumbado selva, habían tumbado las casas, habían tumbado las escuelas, habían tumbado las calles, habían tumbado las iglesias, habían tumbado todo para poder sembrar palma en enormes extensiones de tierra. Y para sembrar la palma pues tienen que tumbar la selva, ¿cierto? Y tienen que hacer los cultivos y el manejo de los cultivos. Pero también en el Chocó, ese es el departamento del Chocó, se llama así, o sea, el estado del Chocó, también hay minerales y también hay minería ilegal. En toda la zona pacífica hay minería ilegal. Entonces, si uno baja un poquito más del Chocó, está el Cauca, donde yo les comentaba de esas comunidades indígenas caucanas. Esas están más en las montañas, pero hacia el Pacífico pues también hay selva, ¿sí? Y en algún momento yo conocí el caso de una comunidad en donde la labor que hacían las mujeres de lavar la ropa en el río era importante porque ahí se transmitían mensajes entre las mujeres, se conversaba entre las mujeres, había un intercambio de saberes, en fin, eso era una parte importante en la cotidianidad de esta comunidad. Y ellas estaban acostumbradas a meterse al río hasta la cintura y lavar su ropa estando metidas en el río. Pues sucede que por la contaminación el río, estas mujeres empezaron a tener problemas en sus zonas genitales, porque el río estaba lleno de metales pesados, estaba lleno de residuos de la minería ilegal, estaba... Y pues obviamente las mujeres se enfermaron, un gran drama humanitario, por supuesto, pero también se van perdiendo las tradiciones, entonces ya no pueden pescar para conseguir los alimentos diarios porque los pescados están contaminados. No pueden ir al río a lavar la ropa porque el río está contaminado. Y al final el río se vuelve la columna vertebral de las comunidades en estas zonas porque, pues, es decir, en el río te transportan, en el río llegas, el río te da de comer, el río te da absolutamente todo. Si matas al río, mataste a la comunidad. ¿Qué te queda? No te desplazó la guerra, te toca desplazarte por la pobreza, te toca desplazarte porque ya no hay vida ahí. ¿Mm? Vamos con una rola ahorita, vamos a parar con eso. Justamente en lugares donde nos escuchan hay movimientos en defensa de los ríos, ¿no? Los ríos estos, híjole, son, como tú dices, la columna, ¿no? Entonces sí, hay que defender los ríos. Y vámonos con esta rola, que es La Negra Sosa, Mercedes Sosa, Cuando Tenga la Tierra, aquí en Palabra Indómita. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino cantará. Cantará. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino cantará. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Regresamos aquí a Palabra Indómita, un espacio en el que intentamos desmenuzar cómo el poder y las violencias pues se apropian de todo, incluso de los recursos naturales en nuestras comunidades, pueblos, las ciudades en las que vivimos, por ejemplo, acá en la ciudad monstruo, pues se han construido justo a partir del despojo de la propia naturaleza y el desplazamiento de la naturaleza, el desplazamiento de los pueblos, las culturas, y el capital ha sabido justamente apropiarse de las culturas, de los pueblos, incluso para generar las dinámicas de las guerras y las violencias. Y en lo que estamos charlando hoy día con el compañero, pues es justo como en Colombia esto sucede, ¿no? Veníamos charlando cómo es el proceso de la tierra. La tierra, ¿cómo es el tema del...? Hay una ley agraria, como acá en México hubo una lucha por la tierra, eso es histórico, ¿no? Por eso también las guerrillas históricas, porque han sido varias, pues también han sido justo en un tema de la tierra, el territorio, ¿no? Sí, sí, el tema de la tierra en Colombia es un tema fundamental para poder entender las violencias y el conflicto armado. Y es un tema que no se ha solucionado, y pues mientras no se solucione el ejercicio de poder, no se va a solucionar el problema de la tierra en Colombia. Como tú lo mencionabas, de hecho esas reivindicaciones agrarias fueron pues el motor de las primeras guerrillas liberales que hubo en Colombia. Eran guerrillas agrarias, guerrillas que nacieron con una reivindicación de poder redistribuir o poder tener el acceso a la tierra. Y en el transcurso de los años, pues bueno, eso cambió. Las guerrillas liberales no lograron, digamos, hacerlo. Y este es el momento en la historia de Colombia en donde no hemos podido tener una reforma rural que pueda solucionar los problemas estructurales que tiene la sociedad colombiana en términos del acceso al recurso agrario. Y tenemos, volviendo al santanderismo, tenemos un montón de leyes. Entonces han habido leyes de reforma agraria como desde los 30, y ahí han ido como andando, ¿sí? Han cambiado, se cambian unas cosas, se cambian las otras, pero en términos de la redistribución del recurso de la tierra no lo hay, ¿sí? Con ocasión de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC recientemente, uno de los puntos era el tema de la reforma rural integral, ¿sí? A mi juicio es como el punto más desarrollado y más concreto que tiene el acuerdo. Desafortunadamente, digamos, estos acuerdos se dieron cuando el gobierno que impulsó los diálogos pues no tenía mucho tiempo de maniobra a nivel de Congreso para impulsar un poco las leyes y poder de alguna manera cumplir con lo que se ha comprometido en los acuerdos de paz. Claro, esto poniéndole como toda la fe a que el gobierno de Juan Manuel Santos hubiera cumplido, ¿verdad? Sí, sabemos que puede ser distinto, pero en términos de voluntad política, pues podría tener un poco más de voluntad política que el gobierno actual. Bueno, eso es claro. Y entonces se genera una legislación rural para hacer esta reforma rural integral, y que incluye pues por lo menos sí el acceso a la tierra, y aparte del acceso pues también el acceso a otro tipo de servicios básicos que mejoren la calidad de vida y cierren la brecha entre las comunidades rurales y las ciudades. Digamos, ese era como el gran objetivo de ese punto del acuerdo, era ese: cerrar la brecha que existe en términos de acceso a derechos, en términos de calidad de vida de la comunidad rural con la comunidad de las ciudades. Hasta ahí va. Cuando llega este nuevo gobierno, por ahí la gente del partido del presidente, digamos como los voceros o los representantes de este partido, uno de ellos dijo: es que tenemos que ganar la presidencia porque tenemos que hacer trizas el acuerdo de paz. Entonces ahí todo el mundo se le vino encima. Sí, pues como hacer trizas el acuerdo de paz, pues por lo menos es algo que pues hay como por lo menos un cierto consenso nacional en que el acuerdo tiene que existir y que tiene que moverse, ¿sí? Entonces el presidente dijo: no, yo no voy a hacer trizas ningún acuerdo de paz, ¿sí? Y efectivamente pues no es que haya tomado el papel de los acuerdos y lo haya rasgado en vivo y en directo, pero en el caso de la institucionalidad rural pues la dejó sin plata para trabajar. Entonces tenemos otra vez una ley, está diseñada con unos objetivos, hay unas instituciones que se crearon para eso, pero esas instituciones no tienen con qué trabajar y no pueden trabajar así quisieran. Y pues obviamente los directores de esas instituciones pues son nombrados directamente por el presidente, pues obviamente están nombrando gente que no tiene, digamos, la voluntad de hacer absolutamente nada. Entonces es como formas de matar los compromisos, como formas de hacer trizas los acuerdos sin necesidad de tomar el papel y el documento y rasgarlo, ¿cierto? Y años atrás, en el 2011, se sancionó una ley que es se conoce como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y esta ley primero reconoció que había un conflicto armado, que es algo absurdo, pero lo reconoció, que en virtud de ese conflicto armado había unas víctimas, que dentro de esas víctimas habían personas que habían perdido sus tierras y que por lo tanto esas personas y comunidades tenían derecho a que se les restituyera sus tierras. Y para eso creó un procedimiento, creó unas instituciones y unos jueces para que se encargaran por medio de la ley, ¿cierto? Uh-huh. Acuérdense, uh-huh. Sí, por medio de la ley, devolverle las tierras a las comunidades. El problema es que la lucha por la tierra en Colombia, o más bien, el despojo en Colombia, o más bien, todo el mundo ha despojado tierras en Colombia. Todo el mundo. No solamente lo hicieron los paramilitares, no solamente lo hicieron los políticos, no solamente lo hicieron los funcionarios corruptos, no solamente lo hicieron las guerrillas, no solamente lo hizo el aprovechado, no solamente lo hizo el testaferro. Todo el mundo, el problema del despojo en Colombia es muy complejo y pisa unos intereses bastante grandes, pero además también las formas de despojar las tierras son y eran bastante sofisticadas en términos de organización y en términos de poder llevarlo a cabo para que eso fuera real. Por ejemplo, los paramilitares en el norte del país, en un departamento, en un estado que se llama Magdalena y Córdoba, que son, hacen parte como de la costa atlántica colombiana, cooptaron las instituciones de reforma rural, o sea, las oficinas regionales del Instituto de Reforma Rural, y en virtud de las leyes estas oficinas de reforma rural podían quitar los títulos de propiedad a los campesinos para adjudicarlos nuevamente, ¿cierto? Porque por constitución en Colombia la propiedad es un derecho fundamental, ¿sí? Está a la par de la vida, básicamente, ¿sí? El derecho a la propiedad te lo reconocemos al mismo nivel de derecho fundamental, pero tiene una función social y ecológica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo tener una propiedad que no esté produciendo, que no esté generando riqueza, ¿sí? En el caso de lo agrario, eso se traduce en que si un campesino tiene tierra y no la está trabajando, eso quiere decir que el gobierno puede quitarle el título de propiedad a ese campesino porque no está trabajando la tierra y entregárselo a otro que sí la va a trabajar. Lo perverso del asunto que hicieron los paramilitares y los políticos que manejan el poder en lo regional fue que los paramilitares llegaban, desplazaban a los campesinos y pues el campesino no podía estar en la tierra y no la podía trabajar. Entonces el Instituto de Reforma Rural dijo: ah, ok, tú no estás trabajando la tierra, debe ser que no la necesitas, te quito el título de propiedad y se lo adjudico a un testaferro. Y así operó la maquinaria militar, política y del Estado para despojar las tierras de los campesinos. ¿Sí? Así funcionó de sofisticado. Eran tan sofisticados también que decían, ok, tú te me vas de aquí, ¿sí? Pero me vas a vender. ¿Mm? No es que yo no quiero vender. No, es que me vas a vender, ¿sí? O me vendes tú, o me vende tu vida. Pero me vas a vender, ok. ¿Y como por cuánto será? Y te decían, no, pues, mira, te doy 3 pesos, ¿sí? O firmamos un papel en donde efectivamente yo te vendo a ti, pero yo no estoy recibiendo un peso y luego yo quiero reclamar mi tierra y tú sacas un contrato de compraventa y me dices, oye, yo te lo compré. Entonces, poder descifrar todo eso que está pasando hoy en términos, ustedes se imaginan en términos legales cómo puede ser, es muy difícil, es muy complejo y es muy sofisticado. ¿Mm? Y eso, pues obviamente, detrás de eso hay unos intereses poderosísimos, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de una persona que obligó a que este vendiera su parcelita pequeñita, no, estamos hablando de miles de hectáreas en donde hay unos intereses clarísimos, ¿sí? Control territorial, producción de droga, tránsito para el, digamos, en términos de control militar de la zona, ¿cierto? Un punto estratégico en términos militares, uh-huh. Controlar el territorio, de retaguardia, ¿cierto? Tráfico de armas, toda la economía ilegal que se puede mover por esas zonas, megacultivos, ganadería extensiva, extractivismo, todo eso, o más bien el despojo, está ligado o es funcional y existe porque existe eso, porque existe la minería ilegal, porque existe la minería legal a gran escala, porque existen los cultivos extensivos, porque existen las economías ilegales, porque existe la guerra al final. ¿Sí? Una guerra que está perpetuando a unas personas en el poder. Que defienden a su vez los intereses del capital. Exactamente. O sea, de aquí a que funcionen para defender los intereses del capital, seguirán estas 5 familias, decías que eran. Sí, sí, sí, bueno, okay. 5 o 10, ¿no? Por ponerle, pero sí, no hay más. Estas familias seguirán ahí. Estaba pensando ahorita que decías esto de los acuerdos de paz. Aquí en México se firmaron los acuerdos de paz, cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En Guatemala también se firmaron unos acuerdos de paz. Y en Colombia también. Pero creo que estos acuerdos, o sea, como que ningún gobierno los ha cumplido cabal. Los acuerdos que se firmaron en Guatemala también son unos acuerdos muy, mucho más avanzados que los de San Andrés. O sea, las discusiones que se dieron en San Andrés pues sentaron las bases mucho para los pueblos indios a nivel, pues, mundial, por decirlo así, pero lo que se reflejó no, o sea, ya lo que se hizo en papel pues no era correspondiente a todas las discusiones y a todo lo que se generó. Pero en Guatemala, por ejemplo, sí lo adoptaron, por lo que estoy viendo acá, pues en Colombia también, o sea, a nivel papel. Pero de pronto es, híjole, ¿son acuerdos de paz o son acuerdos de desmovilización? ¿No? ¿Y qué es la paz finalmente? ¿No? Finalmente los gobiernos y los poderosos lo toman, y los medios de comunicación lo toman como una cosa de la ausencia de guerra. ¿No? No hay balazo, hay paz. Cuando la paz es mucho más, uh-huh, para allá, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, y digamos... Ese es como el gran debate que hay actualmente con, o por lo menos las discusiones que se dieron en su momento con estos últimos acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno. Digamos, el discurso de las FARC era como, yo no me estoy desmovilizando, ¿sí? Sencillamente estoy dejando las armas, pero yo sigo movilizado en otras esferas, en lo político, por ejemplo, ¿sí? Ellos decían, construimos un partido político, y vamos a seguir movilizándonos por medio del partido político para hacer política dentro de los medios tradicionales de hacer política, ¿sí? No es una desmovilización, según ellos. Burguesa. Exacto, sí, no es, digamos, no es una desmovilización porque no están ahí quietos sin hacer nada. Ese es como el discurso que tienen ellos, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, a ellos no se les podía decir como bueno, estas personas son desmovilizadas de las FARC, no, son reincorporados a la vida civil. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, pues ahí hay un montón de conceptos y de eufemismos, pero al final es digamos, el resultado es un acuerdo, y parte de ese acuerdo implicaba dejar las armas y empezar a hacer política por otras vías y seguir haciéndolo por este lado. Eso es, ¿cierto? Y por otro lado, el gobierno estaba obligado, o está obligado, a cumplir con una serie de acuerdos y cosas y demás. Pero aquí también es importante mencionar que esto, digamos, este no es el primer acuerdo de paz que se firma en Colombia. Digamos, aquí hay historias y no solo acuerdos de paz, sino acuerdos entre organizaciones que se resisten o que están haciéndole contrapeso al gobierno, y el gobierno, digamos, no es la única experiencia que hay. Sí, uh-huh. Pero, y creo que todavía no hemos logrado aprender un poco la lección de lo que esto implica para Colombia, y sobre todo para las personas que activamente estaban siendo partícipes de estos grupos. Cuando se desmoviliza, o cuando firma un acuerdo de paz M-19 y se crea la constitución del 91 y demás, ¿sí? Los exterminaron. Y está pasando igual ahora. Está pasando igual ahora. Entonces, mataron a un montón, plan pistola, del M-19, un candidato presidencial. Lo mataron. Era candidato presidencial del M-19. Y lo mataron. ¿Sí? La UP, la Unión Patriótica, que tuvo mucha cercanía con las FARC, era como el partido de las FARC en su momento, por decirlo de alguna manera. Le mataron 30.000. Y miles salieron exiliados. Ahora firmaron con las FARC y no están matando a los excomandantes. O sea, hubo muchas personas que se quedaron en los territorios construyendo desde lo territorial, porque esa, digamos, también era como el discurso de las FARC, que es ok, dejamos las armas pero empezamos a construir desde el territorio, a pesar de que tengamos representación a nivel nacional, en el Congreso y los diputados y demás, está bien, pero ellos se quedaron en el territorio, las bases se quedaron en el territorio. En el marco del proceso se inventaron unas cosas que se llamaban zonas especiales de concentración, en fin, tiene un nombre ahí. Luego se llamaron espacios territoriales de concentración y reincorporación, se llamaban así. Entonces ahí llegaban y en esos espacios pues recibían capacitación, recibían servicios, y de ahí empezaban como a pensarse territorialmente cómo podían empezar a hacer un nuevo proyecto de vida desde lo político y desde lo económico y desde el rehacer de sus vidas. A esos son los que están matando en este momento. ¿Sí? Y que además se junta con lo que decías hace un rato, el desmovilizarse, desarmarse, quizás no desmoviliza, pero sí le quita una herramienta con la cual se defendían, porque los paramilitares no se han ido, ¿no? Ni los narcotraficantes se han ido, los grupos que no se sumaron a la firma de paz, porque también hay que decir que no todos están en ese canal, y que hay otra guerrilla, ¿no? Que es el ELN, y que tampoco se sumó a ese acuerdo, y que se supone que estaba, creo que también en un acuerdo, y se suspendió cuando ya cambió el gobierno. Es compleja la historia siempre, pero lo que permanece ahí en el hilo de nuestro programa es que frente a esos poderes impuestos hay unos contrapoderes que siempre también existen, ¿no? Y las comunidades lo hacen. Y vamos a seguir desmenuzando el tema. Vamos ahora a una canción que es un Ale Kuma y una rola que se llama Se quema el monte, aquí en Palabra Indómita. Vuelve a retoñar. El bolero de mi vida, prenda de mi corazón. Aquí tienes a regresamos a palabra indómita con esto que es como es desolador, es como muy triste, ¿no? Hace unos años me acuerdo que se decía aquí, mucho se preguntaba si algún día íbamos a estar como en Colombia, y creo que ahora también en Colombia se la colombianización de México, y creo que ahora igual en Colombia se van a preguntar si algún día van a estar como en México, ¿no? pero es como también aprendernos a vernos en los espejos que tenemos como hermanos, ¿no? Como pues somos el mismo pueblo con unas fronteras que fueron pues puestas arbitrariamente para controlarnos mejor, ¿no? Si el sueño de Bolívar se hubiera hecho realidad, bueno, sería otra fuerza y otra cosa. Pero aquí estamos. Yo quería hablar, yo siempre menciono de una u otra forma películas porque es una de mis filias, de mis gustos. Pero desde que acordamos hacer este programa, yo pensaba y pensaba en esta película de Ciro Guerra, del abrazo de la serpiente, ¿no? Yo cuando la vi me sorprendí muchísimo, me gustó muchísimo, ¿no? Y de repente pues fui bien contenta a ver Pájaros de Verano y tómela. O sea, la verdad dije, qué miedo. Qué miedo de que alguien que pueda ser un equipo, porque no nada más es Ciro, sino es un equipo de personas, que hiciera una película que a mí me parece muy respetuosa. No sé tú cómo la veas, pero El Abrazo de la Serpiente a mí me parece como muy respetuosa. Que hacen, inventan una flor, inventan como todo un idioma y una onda, pero a la vez reflejan la vida de los pueblos indios y a la vez reflejan la colonización y todo eso. Y de pronto hace Pájaros de Verano, no sé si la viste, pero yo salí desolada y encabronada, ¿no? Porque según yo, en Pájaros de Verano es el no se puede de otra forma. Y yo me niego a creer que no se pueda de otra forma. Entonces, estas dos películas a mí me parecen. Y hay otra tercera que creo que también es de Ciro, si no, corrígeme, que es Los Viajes del Viento. Los Viajes del Viento. Que es como un recorrido por distintas Colombias, ¿no? Exactamente todas estas geografías que nos hablabas y todas estas diferencias de los pueblos que nos hablabas. Todo por medio también de un protagonista, es el acordeón, ¿no? Si mal no recuerdo. Uh-huh. Pero son tres películas que nos muestran como Colombia profunda, por así decirlo, que no tiene nada que ver con estas otras que, híjole, siempre nos pasan las películas de ay, el que fue secuestrado por las FARC y entonces escapa y entonces cómo sufre y entonces cómo lucha, o la narca que se coge a todos y mata a todos y entonces muy poderosa, o sea, hay como unas historias que también sean, que yo no sé si reflejen la realidad de Colombia, o si son también dirigidas para fomentar ciertas cosas, el narco héroe, o sea, como ciertos personajes que funcionan, el guerrillero malo, el narco héroe, el sicario, no sé qué. Pero estas de Ciro como que muestran otras Colombias, pero yo insisto, me quedé un súper pésimo mal sabor de boca con la última, bueno, no es la última, con esta Pájaros de Verano. Insisto, porque es esto, es la resistencia a los pueblos indios, la sobrevivencia, cómo enfrentan al narco, y de pronto todos acaban ahí matándose unos a otros. ¿Tú cómo la ves de estas de Colombia y las películas? Colombia y sus películas, bueno, yo aquí les tengo que confesar que yo casi que evito ver películas colombianas, pero estas me las vi. Uh-huh. Sí, pero yo también evito las mexicanas, pero pero estas las vi porque bueno, pues tiene una calidad, una muy buena calidad, digamos. También estamos acostumbrados a que vemos un poco de cosas que hacen ahí, un poco basura, ¿no? Y además esas las evito a toda costa. Estas, pues, a pesar de que están bien hechas, también las veo con un poco de esfuerzo, porque hay que verlas, y no esfuerzo para entenderlas, sino esfuerzo de pronto para soportar, digamos, ese sentimiento de frustración, de decir, pucha, estoy viviendo en este país, estoy viviendo, ¿sí? Pero, a ver, sí, ¿por dónde comenzar? Mira, Pájaros de Verano se desarrolla en la costa atlántica colombiana, en un departamento estado que se llama La Guajira. Este es el departamento que nosotros tenemos más al norte de Colombia, tiene frontera con Venezuela. Históricamente este departamento ha sido habitado por unas comunidades indígenas que son maravillosas en su historia, son los Wayú, ¿sí? Estas comunidades Wayú son comunidades binacionales, viven en Colombia y viven en Venezuela y de alguna manera no reconocen la frontera. Ellos son como, tienen su territorio y tienen como su visión. Y ellos históricamente fueron un pueblo guerrero, ¿sí? De hecho, creo que, con temor a equivocarme, pero si no es el único, es de los pocos pueblos matriarcales que hay en Colombia. ¿Mm? ¿Se ve en la película? Sí, sí, es un pueblo matriarcal, es un pueblo guerrero, es un pueblo que se defendía, pues, peleando, ¿sí? Es un pueblo que vive en el desierto, es decir, es un pueblo muy aguerrido, porque las condiciones de vida, pues, en un desierto no son sencillas en términos de conseguir alimentación y refugio y demás. Y eso te muestra un poco como el talante de la comunidad Wayú. Iba a decir una cosa y se me escapó, pero bueno, siguiendo con esta comunidad indígena. Ya me acordé que era lo que les iba a decir. Ellos, a pesar de que son pueblos guerreros y que entienden que el conflicto hace parte como de la construcción de su realidad, ellos tienen unos procesos muy bonitos para solucionar los problemas. Ellos tienen una persona dentro de las comunidades o dentro de las familias que se llaman los palabreros, ¿sí? Uh-huh. Y este palabrero, cada vez que hay un problema entre familias o cada vez que yo quiero enviar una comunicación a otra familia, yo envío al palabrero, o la matrona de la comunidad envía al palabrero y el palabrero es respetado. Entonces, este mensajero pueden estar en el conflicto familiar más agudo, y cuando me refiero a que están en el conflicto familiar más agudo es que se están dando bala. Si esta persona llega al territorio de la otra familia, lo respetan porque es el palabrero, ¿sí? Y esto ha sido así por siglos en la comunidad Wayú. Y lo que muestra esta película es algo real, y es como la cultura narco, que nosotros llamamos el traquetismo, los traquetos, ¿sí? Esa cultura traqueta empieza a socavar los principios de las comunidades, ¿sí? Hasta el punto de que matan al palabrero. Algo tan respetable, algo tan fundamental en el comportamiento social de la comunidad indígena Wayú en la película es arrasado por la cultura narcotraficante, porque el narco empezó a regir el comportamiento de las comunidades y la cotidianidad y la territorialidad de las comunidades. Y esto sucedió así. Entonces, este pueblo que yo les comento, el pueblo Wayú, sigue teniendo sus tradiciones y demás, pero gran parte de este pueblo se dedica al contrabando, perdón, entre Venezuela y Colombia, ¿sí? Y bueno, pues digamos, a veces son territorios que no son muy seguros. ¿Pero por qué? Porque entró la cultura de la ilegalidad, ¿sí? De la ilegalidad traída fundamentalmente por la bonanza marimbera. Y la bonanza marimbera, que se refleja ahí en la película, es ese crecimiento de la exportación de marihuana hacia los Estados Unidos. Entonces llegaron unas personas de Estados Unidos a pasar unas vacaciones en la costa caribe colombiana. Entonces, este departamento de La Guajira colinda con el departamento de Magdalena, y el departamento de Magdalena tiene una cosa que es única en el mundo, y es que tiene un pico nevado al lado del mar, ¿sí? Es la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en esta Sierra Nevada de Santa Marta también hay un montón, hay 5 pueblos indígenas que custodian la Sierra Nevada de Santa Marta por todas sus estribaciones, pero también, pues, es un lugar en donde ha habido mucha colonización, y en esa época de los 70s, pues, cultivaron marihuana y se les dio bastante bien, y estos gringos vieron un negocio buenísimo para poder realizarlo, y entonces empezaron a generar las dinámicas de narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos a partir de la marihuana. Y cuando entra cuando estos cultivadores, que no eran los indígenas, las comunidades locales, se empiezan a dar cuenta que están haciendo un buen dinero traficando marihuana, pues entonces eso empieza a permear sus comunidades y se degrada todo lo que sucede en la película. Eso es real. Ouch. Eso es real. Y luego, pues tenemos esta otra película que tú mencionas de El abrazo de la serpiente. Es una película, para mí es bellísima. Uh-huh. Y es bellísima por muchas razones, para mí como colombiano. La primera es que, por las lógicas de la guerra en Colombia, para nosotros el sur del país es inexplorado. Es un lugar en donde nosotros no podíamos ir. No podíamos ir porque el sur era lo estaba controlando, estaba bajo el control de las FARC, ¿sí? El norte era mucho más sencillo, estaba más sobre por el control de los grupos paramilitares principalmente, pero habían como zonas en donde se disputaban, en fin, las FARC estaban en todo lado, igual que el ELN y demás, pero el sur era fundamentalmente un lugar de las FARC y era un lugar en donde no se podía entrar. Y esta película, digamos, se hace gracias a que se logra entrar después de los acuerdos con las FARC. Es decir, se vuelve un territorio en donde se puede entrar, y entonces uno empieza a mirar un poco de realidades naturales de ese territorio que uno solamente las ve ahí, que uno no sabía que existían. Eso para mí es nuevo, incluso como colombiano, ver lo que uno está viendo en esa película es nuevo, es un país, es una parte del país que yo no conocía. Uh-huh. Pero claro, siempre está el tema, tanto en Pájaros de Verano, como en El abrazo de la serpiente, como en todas las películas colombianas, siempre está el tema del colonizador, ¿no? Siempre hay un factor extranjero que está condicionando la forma en que suceden las cosas en el territorio. En el caso del abrazo de la serpiente, pues era este antropólogo que está buscando una flor porque una farmacéutica le pagó, ¿no es cierto?, para buscar una flor que tiene unas propiedades químicas y medicinales para crear un medicamento. La historia del extractivismo de las grandes corporaciones en Latinoamérica es eso, ¿cierto? Pero bueno, logramos ver eso. Eso para mí no es bello. Es bello poder conocer, digamos, como ese resto de país que no teníamos la oportunidad de conocer. Pero paradójicamente, y aquí si hay alguien en algún colombiano que me está escuchando, le voy a dar un tip para romper reuniones familiares o perder amigos. ¿Es hablar de esa película? Hablar de lo que les voy a decir en este momento. Y es que, y está científicamente comprobado con cifras y con estudios, y es que mientras las FARC estaban en armas controlando el sur del país, los niveles de conservación de los recursos naturales en el sur del país era altísimo. Eran tan altos, y tal era el control que tenían las FARC en el sur del país, que ellos mismos tenían su propio código ambiental. Entonces ellos le decían a las personas: si va a talar, no puede talar más de tanto. Si va a pescar, no puede pescar más de tanto. En esta época no puede pescar. Y el que desobedecía, pues ya sabíamos qué le pasaba al que desobedecía. Pero los niveles de conservación, mira, esos lugares vírgenes, vírgenes completamente. O sea, toda la riqueza natural estaba ahí. Las FARC se van del territorio. Ouch. Y los niveles de deforestación de los últimos 3 años hacia acá han sido enormes. La afectación ambiental ha sido arrasadora. Y esto yo lo puedo decir aquí, pero yo lo digo en voz alta en Colombia y pierdo amigos. o me botan de la familia, sencillamente. Este es un tip para romper relaciones en Colombia. Es decir, vea, las FARC fueron los que más conservaron la naturaleza en Colombia, fueron las FARC. Y también al estos pueblos que siempre se han mantenido en rebeldía, digamos que también han generado sus propias formas, porque ya tenían sus formas de organización, ¿cierto? Es decir, las guerrillas llegan y se crean en los pueblos de la América, pero son del pueblo, digamos, hay una relación diferente con la tierra, hay una relación diferente con la naturaleza. No está, o al menos creo que eso ha sido una generalidad, es que se procura eso, porque se entiende que es parte del territorio, ¿no? Si hablábamos de que pues, si había una, estas luchas permanentes, pues siempre son por el territorio, pues justo implica que existen entonces formas de cuidar ese territorio, ¿no? Que es lo que nos estás juntando. Vamos a una rola y regresamos a seguir desmenuzando lo que sucede en Colombia, y vamos a escuchar una canción que se llama Incendio y Saqueo, 1280 almas, aquí en Palabra Indómita. Despierto en el toque de queda. Regresamos aquí a Palabra Indómita, desmenuzando el poder y las violencias que en la Gran Colombia pues se han ejercido desde hace muchísimo tiempo. Comenzamos, digamos, con la historia desde hace unos 500 años más o menos, pero incluso podríamos ver que incluso con la colonización que sucede en la América, pues se llama lo que se llamaba la Nueva Granada y aquí la Nueva España, como concentrando los poderes de la América y dividiendo la América, justo dividida a partir de los recursos naturales y de lo que existía ahí, ¿no? Las culturas, los pueblos. Desde entonces hasta hoy día se viene reproduciendo una historia de despojos y al mismo tiempo de resistencias, digamos, ¿no? Vamos entrando hacia nuestro último bloque y quizás nos gustaría que charláramos, bueno, cómo toda esa violencia y esos poderes también han generado rebeldías y resistencias de todo tipo, ¿no? Hemos mencionado las guerrillas, algunos de estos ejemplos, pero también ha habido movilizaciones campesinas, movilizaciones de estudiantes, y actualmente pues el país ha tenido una serie de movilizaciones enormes donde han paralizado incluso por paros generales al país, ¿no? ¿Cómo ligamos lo que venimos charlando con lo que está pasando hoy día? Bueno, mira, lo que está sucediendo ahorita en Colombia yo creo que es el resultado de un montón de cansancio acumulado de todo el mundo, ¿sí? Estos niveles de movilización no se habían visto en Colombia nunca. Y no tengo que equivocarme, creo que nunca, ¿sí? Generalmente, habían sectores que en algún momento determinado salían a la calle, decían que iban a hacer un paro, una marcha, en fin, sí, pero de pronto eran en un momento los campesinos, luego los estudiantes, pero cada quien como por su lado, sí. Y de alguna manera los gobiernos históricamente se dieron cuenta, pues primero que habían ganado la guerra, o más bien habían ganado la pelea con los sectores sociales en términos de organización social. Es decir, las normas y las leyes debilitaron a los sindicatos. Por ejemplo, el movimiento sindical en Colombia no es fuerte, es un movimiento sindical muy débil. Y al final, pues cuando hay un país en guerra, la sociedad que vive esa guerra pues gasta la mayor cantidad de su energía para sobrevivir y no tiene energía luego para construir movimiento social y plataformas, ¿sí? O sea, estás viviendo el día y estás esperando a que no te maten, o a que no te arresten, o a que no te desaparezcan, ¿sí? Y eso pues hacía que este tipo de situaciones no se presentaran en Colombia hasta hace poco. En el gobierno de Juan Manuel Santos, yo ya no me acuerdo en qué, es que él tuvo dos periodos de gobierno, estuvo 8 años, ¿sí? Los campesinos dijeron, vamos a hacer un paro agrario, ¿sí? Y las comunidades campesinas que estaban organizadas dijeron, vamos a hacer un paro agrario, ¿sí? Y entonces el gobierno dijo, ah, esto es otro, ¿sí? Eso es otro más de estos intentos por... Acá eso puede que no pase nada, puede que pase algo muy local, pero no pase nada. Y hubo una frase que dijo el presidente en su momento, que dijo, ese tal paro agrario no existe. Dijo así, tal cual. Ese tal paro agrario no existe. Él dijo, ah, no existe. Y las movilizaciones del país fueron enormes. Las carreteras se bloquearon y hubo ciudades que llegaron a estar desabastecidas de alimentos, incluso Bogotá, hasta que le tocó al presidente decir, ok, bueno, sí, pues sí existe, sí, el tal paro agrario sí existe, y vamos a sentarnos a negociar con los campesinos, sí, porque eso fue básicamente un movimiento campesino de las comunidades rurales que dijeron, vamos a parar, va a haber un paro agrario, sí, y eso implica que pues no vamos a sacar comida del campo a la ciudad y vamos a parar las carreteras y el país se tiene que parar. Se fue como la primera experiencia que hubo ahí y se logró movilizar un montón de personas como nunca antes, digamos, ese paro nunca. Generalmente cuando la sociedad amenaza con un paro nacional, lo que hacen los gobiernos es negociar con el sector transportador, porque sin el sector transportador es muy difícil que un paro realmente tenga como el efecto de que el país se quede quieto, ¿sí? Y bueno, el sector transportador no se une a los paros. Entonces, de pronto algunos por ahí. Pero ya ahorita es como el cansancio no solamente de los campesinos que inicialmente salieron de su paro agrario, los estudiantes están cansados, no les cumplen los acuerdos frente a las reformas educativas, los trabajadores están cansados, cada vez las normas laborales se flexibilizan más y eso implica que ganan menos dinero, estamos pagando más impuestos, se nos vinieron dos reformas tributarias en menos de 4 años y son reformas tributarias en donde nos están metiendo más impuestos a todos los colombianos. Los índices de violencia se están disparando nuevamente, van más de 500 líderes sociales asesinados en los últimos 3-4 años, nomás este año en el 2019, en el promedio, estaban matando más de un líder social al día, en los primeros días de enero. Es decir, el 19 de enero ya han matado 25 líderes sociales en Colombia. Eso es más de un líder social al día. Y no estamos hablando de un muerto, es decir, obviamente todas las vidas, estamos hablando de un líder, no estamos hablando de una persona que hace parte de las comunidades, estamos hablando de los líderes, ¿sí? Y ya van cientos de líderes sociales asesinados. Y los precios siguen subiendo, el salario mínimo no sube, la inflación sube, la economía va mal. Entonces al final como que ya todos los sectores están explotando y están diciendo que okay, ya no aguantamos, ya no son solamente los campesinos, también son los estudiantes, son las amas de casa, son las personas que, mira, que uno nunca veía movilizarse, están saliendo a las calles a marchar, ¿sí? Están saliendo a las calles a marchar, están saliendo con su cacerola allá. Yo en Bogotá vivo en un barrio bien, ¿sí? Masivamente la gente por sus ventanas con su cacerola, haciendo cacerolazo, concentrándose en las calles, porque ya no es solamente la clase baja, no son solamente los pobres históricos, la clase baja, la media baja, la media, no, también ya esto ya se está volviendo un problema de descontento social con la forma en que están sucediendo las cosas en Colombia. Y a veces es muy difícil hacer como una lectura de tantos factores que están haciendo que la gente se manifieste, ¿sí? Pero yo creo que aquí lo positivo es que la gente está perdiendo el miedo a manifestarse, o por lo menos está diciendo, la manifestación que antes era relacionada con la guerra, con el comunismo, con el socialismo, con todos esos ismos negativos que están en el imaginario de las personas, ahora ya el grueso de la población está diciendo, ok, yo estoy inconforme, tengo el derecho a manifestarme, lo voy a hacer y lo estoy haciendo, independientemente de en qué parte del espectro político esté parado, tengo el derecho a hacerlo y lo voy a hacer. Y creo que eso es lo de las grandes ganancias positivas que hay. ¿Qué son de los grandes retos que se vienen de aquí a futuro? Que no hay organización social. Es decir, esto es muy espontáneo, es decir, ahí no hay alguien que esté liderando, no hay un referente, no hay una plataforma política en donde todo el mundo pueda converger y de ahí sacar de pronto un diálogo nacional hacia el gobierno. Eso no existe. La gente sencillamente está saliendo porque se siente inconforme, pero el grueso de la población no se siente identificado con los sindicatos, ahí no hay representatividad. Y los de las ciudades pues obviamente no se van a sentir representados por el movimiento campesino, ¿sí? El movimiento campesino tiene sus propias organizaciones, el movimiento indígena tiene un montón de organizaciones también, algunos muy fuertes en algunos casos, las comunidades negras tienen sus organizaciones, no son tan fuertes como las indígenas, pero ahí falta conexión entre todos los sectores. ¿Los estudiantes con quién se identifican, aparte de identificarse con los estudiantes? Con los sindicatos, con los defensores de derechos humanos, con los trabajadores, no se sabe, ahí todavía falta canalizar, tener como un mecanismo para canalizar toda esa energía y poder generar más presión para que realmente hayan diálogos de construcción. Se está como decía Lenin, en los procesos espontaneístas, ¿no? Uh-huh. Que es la cuestión espontánea sin una organización. Híjole, esperemos que haya como ventajas de eso, pero por ejemplo, hay como construcción de autonomía, o sea, no sé, en las comunidades indígenas esto que dice en la ley se hace unilateralmente, se hay como, no sé, escuelas que tengan que ver con construcciones distintas, o sea, hay organizaciones en colonias, o no sé, o sea, eso pasa en Colombia, sí hay organización de base más allá del grueso de la población, hay resistencias pequeñitas. Sí, claro, a distintos niveles, claro que sí. Por supuesto, siempre van a haber, digamos, colectivos, comunidades que tengan algún tipo de proceso, ¿sí? Sean indígenas, sean comunidades negras, sean campesinos, sean personas en la ciudad que se están pensando la vida de otra forma. Sí, siempre, digamos, y eso es rescatable, sí, uh-huh. Por supuesto que es rescatable. Para mí el referente en términos de construcción de base social, creo que el movimiento indígena nos lleva un montón de ventaja al resto de las personas que hacemos parte de otros sectores sociales en Colombia. Ellos tienen ciertas facilidades, por supuesto, pero eso no les quita el mérito, y es que, digamos, en el marco de esa autonomía reconocida por la Constitución de Colombia, los territorios indígenas, que se conocen como resguardos, y que son amplias porciones de territorio que hacen parte de la comunidad, eso es el resguardo, son entendidos legal y políticamente como una entidad territorial, es decir, como una, aquí se llamaba como entidad federativa, más o menos, ¿sí? Y al tener esta característica, pues tienen un grado de autonomía que les permite tener un gobierno propio, pero sobre todo les permite jalar recursos de la nación hacia esta entidad territorial. Y con esos recursos, ellos pueden decidir en qué lo invierten. Entonces, estas comunidades del Cauca, por ejemplo, que para mí son de las más fuertes que hay en Colombia, que tienen un proceso súper bonito, tienen procesos etnoeducativos propios, y ellos mismos generan su propio sistema educativo. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, no están en línea con el Ministerio de Educación, sino dicen, no, yo quiero que educativamente mis niños y niñas aprendan esto, y lo aprendan de esta manera. Uh-huh. ¿Sí? Ellos tienen otra figura que me parece que es súper bonita, que se llama la Guardia Indígena. Y la Guardia Indígena está representada por personas de la comunidad que tienen un bastón de mando. Cada uno de ellos tiene un bastón, no están armados, sino sencillamente, simbólicamente, el bastón es lo que les da la autoridad a ellos. Pero son personas que no, es decir, no cualquiera puede levantar a decir, yo quiero ser de la Guardia Indígena. No, para entrar a la Guardia Indígena tú tienes que ser una persona que pues cumplas un perfil. Cumplas un perfil, por supuesto, ¿sí? Uh-huh. Porque estás ejerciendo poder sobre tu propia comunidad, ¿cierto? Uh-huh. Pero no solamente para tu propia comunidad, sino que también estás protegiendo a tu comunidad. Entonces, cada vez que hay, digamos, manifestaciones de estas comunidades indígenas, y por supuesto el Estado colombiano manda es a los policías antimotines con sus cascos y sus escudos, pues lo que divide a la comunidad, a los campesinos, a las mujeres, a los ancianos, a los niños que están manifestándose allá, y a la policía o al ejército, es la Guardia Indígena, y tiene un respeto por la Guardia Indígena. Uh-huh. ¿Sí? Y logran también construir desde su autonomía este tipo de colectivos que ejercen el poder de una manera distinta. ¿Sí? Ejercen el poder de una manera distinta. Y también, por supuesto, se dan discusiones en cuanto al uso de los recursos que hay en sus propios territorios, y eso cómo lo reivindican frente al gobierno nacional. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ellos tienen esa facilidad, porque pues de alguna manera tienen como, pues primero tienen toda una historia de resistencia, es que eso no se puede desconocer, por supuesto que no. Son siglos y siglos de resistencia, ¿sí? Y también de no creer, porque pues tienen sus razones para no creerle a nadie, por supuesto que las tienen. Mientras que, por ejemplo, las comunidades negras no son reconocidas como una entidad territorial. Son reconocidas como, se llaman consejos comunitarios, y esos consejos comunitarios legalmente son como si fueran una persona moral, uh-huh, en México, uh-huh, ¿sí? y que dentro del manejo de esa persona moral pues pueden darse su propio gobierno, es decir, quién es el presidente del consejo comunitario, con quién es el representante legal del consejo comunitario y quiénes son como los otros órganos de dirección, y que ellos pues tienen un manejo dentro del territorio, pero a nivel de autonomía son más limitados que los resguardos indígenas. Y los campesinos, como no hacen parte de las comunidades étnicas, pues el nivel de autonomía es muchísimo menor, porque no hay un reconocimiento a derecho propio. El derecho que, o las leyes que le aplican a los campesinos, pues son las leyes occidentales, pues las leyes del Estado colombiano, mientras que para los indígenas y las comunidades negras hay un reconocimiento de derecho propio también. Entonces en Colombia tienen que darse la pelea, o tienen que darse la forma de ver cómo concilian el derecho propio de las comunidades con el derecho del Estado colombiano, y cómo hay un equilibrio ahí, ¿sí? Pero los campesinos tienen una reivindicación que para mí también es muy bella, y es una conquista que hubo por parte del movimiento campesino hace muchos años, que es la creación de algo que se llama las zonas de reserva campesina, ¿sí? Y las zonas de reserva campesina son grandes extensiones de tierra rural, por supuesto, obviamente, que tienen unos fines especiales, y por lo tanto esas porciones de tierra se tienen que utilizar para esos fines, que son la producción agraria, pero también tiene una forma de organización de los campesinos adentro que es distinta a si yo me asocio, ¿sí? Y que tienen que deberían tener por lo tanto un respaldo del gobierno nacional en muchísimas cosas, ¿sí? Y eso es una de las grandes reivindicaciones que tiene el movimiento campesino, que desafortunadamente no se ha podido avanzar, pues porque el gobierno no lo va a permitir. En algún momento la ultraderecha colombiana dijo: las zonas de reserva campesina son una creación de las guerrillas colombianas para generar repúblicas independientes en la ruralidad colombiana. ¿Sí? Aquí lo cierto es que las zonas de reserva campesina son una forma que dan más autonomía al campesino en la forma de decisión de la construcción territorial, y por supuesto le dan mayor margen de ganancia porque no tiene que lidiar con el gran capital. Híjole, está tremendísimo. Y aquí también supongo que entrarían otro tipo de luchas, como contra los transgénicos, Monsanto y todas estas bandas, que creo que ya no nos da tiempo de entrarle, pero no dejemos de mencionarlos. Saludos, Monsanto. Se merecen una buena mención aquí en este programa. Sí, pero pues como siempre no nos dio tiempo. Eso de cómo, o sea, me gusta esto de podernos reflejar, de podernos tomar experiencias de otros pueblos, ¿no? ¿En qué se parece Colombia con nuestras comunidades, las comunidades que resisten, con las resistencias acá en México? El gran capital sabemos que es el mismo en todos lados, ¿no? Y que utiliza sus mismos planes en este momento neoliberales. Ya tendrán tiempo de revolucionarse y ver qué cosa nos inventan después para seguir sacando plusvalor, para seguir sacando. Y pues ya nos vamos, algo con lo que quieras cerrar. No, sencillamente agradecer nuevamente. La pasamos súper bien en este programa, por lo menos yo la pasé súper bien. Lamento si de pronto hay un poco de desesperanza en el mensaje y demás, pero también aprovecho aquí para hacer un montón de catarsis de la realidad en la que vivo como colombiano. Y sentí que este espacio fue como un gran abrazo de solidaridad entre nuestras duras realidades, ¿no? Entre la realidad mexicana y la realidad colombiana, que bueno, pues si en algo compartimos es que está bien dura. Pues nada, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando, y bueno, ahí nos encontraremos. Ahí estamos en camino. Esto fue Palabra Indómita. Nos escuchamos como siempre en 15 días. Muchísimas gracias a las radios que transmiten nuestra palabra. Radio Ñandá en Sulja, Xochitlahuaca, Guerrero. Frecuencia Libre en Jovel, San Cristóbal de las Casas. Y aquí en Ciudad Monstruo, La Que Huelga. Muchas gracias. Esto fue Palabra Indómita. Pueblo nacional.